Buen día a todos nuestros amables seguidores. Les enviamos un saludo desde el ocaso. Sean ustedes bienvenidos a este espacio desde el ocaso en un sur, donde continuamos hablando de la influencia que la música africana ha tenido en las músicas del mundo y cómo, a través de la distancia, ha generado diferentes corrientes. Con este episodio comenzamos un recorrido por la música brasilera, una mezcla de danzas europeas, música africana y ritmos autóctonos. Hace siglos los portugueses llegaron a Brasil llevando consigo cultura y muchas costumbres, pero también la opresión del comercio de esclavos del Atlántico, como fue llamado este proceso que no era exclusivo de los portugueses, sino del que hacían parte un grupo de esclavistas angoleses llamados los Pumbeiros, constituido por mestizos, negros libres y ex-esclavos. Brasil inicialmente recibió cerca de 3 millones y medio de esclavos, alcanzando una cifra promedio de 6 millones. Dada la creciente demanda de mano de obra para la cada vez más grande expansión de las tareas económicas del territorio, esto generó una mezcla de religiones, lenguas, gastronomía y música entre los esclavos y las tribus autóctonas del país. Muchos de los esclavos mantenían sus costumbres originales. En cuanto a la religión, África es un país muy variado, pero la que tuvo aceptación fue la religión orisha, que actualmente todavía se practica. El lenguaje también sufrió cambios, pues muchos de los vocablos del portugués brasilero vienen desde África. Varios estilos musicales brasileños fueron influenciados directamente por los africanos. El primer estilo musical aceptado de modo general por la población fue la samba, que nació de la fusión de los ritmos portugueses con el undu africano. Posteriormente, la mezcla de otros ritmos creció dando paso a géneros como el choró, el axé, el maracatú y el baião, que nacieron con la esclavitud y evolucionaron a lo largo de los siglos. El choró es un género musical brasilero que cuenta con más de 150 años de historia. Es considerado como el primer género de música popular en este país. Se caracteriza por su ritmo alegre y la virtuosidad de los músicos que lo interpretan. Su inicio se remonta a mediados de 1870, cuando solo era considerado como una forma de interpretar otros géneros de origen europeo y africano. En 1815, la ciudad de Río de Janeiro fue nombrada como la capital del Reino de Portugal. A partir de ese momento comenzó una reforma cultural y urbana, que trajo consigo, entre otras, la llegada de las danzas de salón y de instrumentos musicales de origen europeo como el piano y otros instrumentos de cuerda. Después de la abolición de la esclavitud en 1850, se formaron conjuntos musicales con integrantes de la recién formada clase media en los suburbios de Río de Janeiro. Estos tocaban versiones de polcas, valses y otros géneros europeos mezclados con ritmos africanos que ya estaban en las raíces brasileras. Así fue como se mezcló la elegancia y el estilo europeo con la cadencia de los ritmos y la melancolía de la diáspora africana. Joaquim Antônio da Silva Calado es considerado como uno de los creadores de este género. Fue profesor de música en la cátedra de flauta del Conservatorio Imperial. Su grupo lo integraban dos guitarras, un cavaquinho, que es una clase de guitarra de siete cuerdas, y una flauta. A esto se le conocía como un conjunto de pau e corda, pues en esa época las flautas estaban construidas de madera de ébano. Escucharemos Flor Amorosa, una polca al estilo brasilero que dio inicio a este hermoso género, a manos del maestro Joaquim. Sensitiva vem, porque é uma rosa orgulhosa, presunçosa, tão vaidosa. Pois olha, a rosa tem prazer em ser beijada. É flor, é flor. Deite um beijo, mas perdoa. quis extirpar dos lábios meus um beijo teu. Tira-o por Deus, vê se me arrancas esse odor de resedá. Sangra minha boca, é um favor, vem cá. El samba es el género más conocido en el exterior del Brasil. Es la imagen cultural y musical más representativa de este país. El samba tiene su punto de inicio en Angola, África. Se vuelve especialmente popular en Brasil y encuentra su mayor desarrollo a finales del siglo XIX, a través de la fuerte influencia de los inmigrantes africanos, especialmente del estado de Bahía. Se deriva del ritmo africano conocido como candomblé, que más que un género musical se considera un ritual. Esta fusión de elementos del catolicismo y la región yoruba produjo una mezcla única en donde se produce la sinfonía natural del cuerpo y la conexión espiritual con los antepasados africanos. Esta fue una de las razones por las cuales el samba era mal visto, su origen africano y su desarrollo en las barriadas. El desarrollo del samba se dio hacia la década de 1920, cuando se empezó a nutrir de influyentes músicos urbanos de barrios como el Osvaldo Cruz y por otros de las periferias como Mangueira, Salgueiro y São Carlos. A este tipo de samba, o más específicamente a esta época, se le denomina samba genuino o samba de raíz. Después de este tiempo, y gracias al entonces presidente Getúlio Vargas, el samba comenzó a sonar en la radio brasilera y a ser aceptada por la clase media. El 20 de enero de 1917 se lanza en formato vinilo de 78 revoluciones. Según registro de la Biblioteca Nacional de Brasil, la primera grabación de samba en Río de Janeiro titulada Pelo Telefone, atribuida a Ernesto dos Santos, más conocido como Donga, y al cronista de carnaval Mauro de Almeida. Después fue considerada una creación colectiva de varios músicos asistentes a encuentros musicales. Fue la primera canción grabada y lanzada bajo la etiqueta de samba y también la que dio inicio a su popularización. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone, manda me avisar. É assim. Que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Ai, ai, ai, deixa as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, ai, ai, fica triste se és capaz e verás. Ai, ai, ai, deixa as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, ai, ai, fica triste se és capaz e verás. Tomara que tu apanhes pra nunca mais fazer isso. Roubar amores dos outros e depois fazer feitiço. Olha a rolinha, senhor, senhor, se embaraçou, senhor, senhor, caiu no laço, senhor, senhor, do nosso amor, senhor, senhor, porque este samba, senhor, senhor, é de arrepiar, senhor, senhor, põe perna bamba, senhor, senhor, mas faz gozar. O peru me disse, se o morcego visse, não fazer tolice, que eu não saísse dessa esquisitice do disse-me-disse. Mas o peru me disse, se o morcego visse, não fazer tolice, que eu não saísse dessa esquisitice do disse-me-disse. Ai, ai, ai, deixa as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, ai, ai, fica triste se és capaz e verás. Ai, ai, ai, deixa as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, ai, ai, fica triste se és capaz e verás. Queres ou não, senhor, senhor, vir pro cordão, senhor, senhor, ser folião, senhor, senhor, de coração, senhor, senhor, porque este samba, senhor, senhor, é de arrepiar, senhor, senhor, põe perna bamba, senhor, senhor, mas faz gozar. En un proyecto para construir la identidad brasilera a través de su música, el presidente Getúlio Vargas oficializa los carnavales. Ya existían una serie de encuentros y verbenas populares en donde los músicos se reunían a tocar y a mostrar sus composiciones, y los demás asistentes se dedicaban a bailar y a gozar de estas fiestas. Pero para estos nuevos carnavales, los barrios o vecindades tenían que organizarse en una escuela para poder inscribirse y así participar de todos los beneficios de esta reforma. Año tras año se fue modernizando y organizando este festival. Se establecieron las fechas según los otros carnavales mundiales y fundamentados en la mitología griega de Dionisio, dios del vino y la diversión. Ya no era solamente la expresión popular del pueblo en una reunión espontánea, sino la fiesta de un país entero en donde las clases sociales y las brechas económicas de los estratos se olvidaban. Y todo gira en torno a uno de los grandes festivales del mundo. La barriada llega a presentar todo un año de trabajo en disfraces, bailes, máscaras y carrozas. La alegría del pueblo se mezcla con la majestuosidad de sus carruajes multicolores, combinados con sus bailes y por supuesto este ritmo, que hoy por hoy es la identidad del Brasil. Según Vinícius de Moraes, poeta y diplomático brasilero, para componer una samba hay que tener un poco de alegría y otro poco de tristeza. También hay que pedir permiso y la bendición de todos los que han sambeado antes. En la canción Samba de Bessao se logran vislumbrar todas estas consignas. Se pide la bendición de Nuestra Señora de Bahía, de Xangô, de los Orixás, de Pichinguinha, de sus compañeros Antônio Carlos Jobim y Baden Powell, porque el poder de la samba está en sus bendiciones y la fuerza está en el espíritu de todos sus antecesores. Beleza, é preciso um bocado de tristeza, preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não. Se não, é como amar uma mulher só linda. E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza, qualquer coisa de triste, qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sente saudade. Um molejo de amor machucado, uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher.